Muchas gracias. Me uno a lo que ha dicho Eduardo sobre la organización y patrocinadores, porque soy consciente del trabajo que conlleva organizar algo como esto y llegar a la gente. Entonces, gracias a vosotros, organización, y gracias a patrocinadores, y sobre todo gracias a vosotros. Los libros que me ha dicho, que ha dicho Susana, el primero es totalmente gratuito, lo podéis descargar, no hace falta piratearlo. El segundo, Josep, que es patrocinador del libro, ha traído unos cuantos ejemplares. Que sepáis que 1 euro de cada venta va destinado a UNICEF, y los 100.000 primeros compradores colaborarán que me pueda comprar un ratón inalámbrico. Bueno, voy a empezar. Yo siempre que hablo, me gusta hablar para que se entienda, lo entienda todo el mundo, y utilizo frases de gente muy conocida. Por ejemplo, esta: no entiendes realmente algo si no eres capaz de explicárselo a tu abuelo. Y esto lo decía Albert Einstein, ¿no? Por eso, si os hablo de algo que no entendáis, os van a repartir ahora unos tomates, al final no los podréis tirar. Me dijo Susana, cuando me dijo de participar, que hablase de menores, que hablase de menores. Y yo digo, pero si es que para hablar de menores yo necesito 1 y media, 2 horas. No, pues en media hora, digo, me gustan los retos. Pero además es dentro de un congreso de seguridad informática. No sé si lo voy a conseguir. Adaptar temas de seguridad informática con menores. Lo voy a intentar. ¿Qué quiero contaros hoy? Pues vamos a hablar de nociones básicas de Internet y los menores. Peligros que les acechan. Cómo identificarlos. El ciberacoso, distintos ciberacosos en los cuales un menor se puede encontrar. Un acoso muy conocido, desgraciadamente, como grooming. Voy a intentar presentaros muy rápidamente el perfil de un ciberdepredador y terminaremos con unas consideraciones generales, porque siempre que hablamos de peligros tenemos que dar soluciones, y eso es lo que pretendo. Estamos en un congreso de seguridad informática. Voy a intentar adaptar la charla a la seguridad informática. Por supuesto, va a ser algo muy básico, porque vamos a hablar de menores, que son más pequeñitos que nosotros. Entonces vamos a adaptarnos. Siempre que hablamos de informática nos salen muchos programas, muchos lenguajes de programación, Java, Python. Entonces, yo he preparado, lo tengo en vídeo, un script en Python para monitorizar lo que hacen nuestros hijos. ¿Hay padres, madres en la sala? ¿Sí? Hermanos, hermanas, primos, primas, vecinos, vecinas, todos, ¿no? O sea, todos os afecta el tema de menores. Bien, os he creado un pequeño script en Java que luego lo puedo dar para poder monitorizar la actividad de nuestros hijos en Internet. Va a ir muy rápido, como veis, luego lo paso. Lo que pretendemos con esto es que monitorice todo lo que hacen nuestros hijos en la red, nuestros hermanos, nuestros primos, y nos lo va a devolver, toda la monitorización nos la devuelve a través del propio navegador, como veis, ¿no? Entonces, bien. Ahí entramos al navegador, pum. Entramos a través del 8080 y ahí está. Y ya estamos dentro, ¿no? Ya está claro, ¿verdad? ¿Pensáis que para que un menor esté seguro en Internet hace falta la informática? Yo estoy en desacuerdo total. ¿Y qué mensajes quiero transmitir realmente? ¿Que tenemos que preocuparnos de lo que pase o lo que pasa en Internet con nuestros menores? Sí. Pero no tenemos que desesperarnos. Esto no es informática, por eso no me cuadra estar hablando a vosotros en un congreso de seguridad informática. Yo siempre digo que esto no es informática. Para muchos de vosotros diréis, estar zumbado, porque todo lo que vemos, todo lo que hacemos, son ceros y unos, es informática. Pero aunque no lo creáis, la mayoría de los mortales, los humanos, los que están ahí fuera, cuando se conectan a Internet, ven algo como esto. ¿Ven esto? ¿Qué pasa? Que cuando tienen un problema, no saben cómo reaccionar. Entonces reaccionan contra las máquinas. Y las máquinas, pues a veces se rebelan con nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer desde nuestra situación de expertos, es lo que tenemos que ayudar a los demás, para no solamente a los menores, sino también a los no tan menores, a que se encuentren seguros en Internet simplemente concienciando. Bien, Internet es bueno, Internet es malo. Si ponemos en la balanza las bondades y los peligros de Internet, siempre se va a inclinar hacia lo positivo, porque yo siempre digo que el 99% de lo que ocurre en la red es bueno y el 1% es malo, es muy malo. Y eso es lo que tenemos que evitar y concienciar a los demás para que puedan solventar. Pero la mayoría de las personas, la mayoría de los humanos, los que están fuera de aquí, cuando se les habla de internet, dicen: yo es que no lo entiendo. Pero sin embargo, si compran ese dispositivo, el iPhone 9, el iPhone 10, se lo regalan a sus hijos, porque así son padres guapos o abuelos que molan. Y luego vienen los problemas. Pero yo es que no entiendo de informática, pero es que no es informática, es un mundo digital. Tampoco podemos evitar que los chavales se conecten a internet, porque les excluiríamos de su círculo. Hoy, como bien sabéis, internet es una fuente de información tremenda, pero para muchos internet es solamente sistemas operativos distintos, que yo no sé lo que es eso, iOS, Windows, yo qué sé lo que es el Windows ese. Pero los viejos del lugar sabréis que al principio era un poco como Matrix. Cuando empezábamos con todo esto, era Matrix y empezábamos a hacer combinaciones de teclas y hacíamos este Matrix un poquito más agradable, ¿no? Y este Matrix a veces, pues, cada vez se iba haciendo más real y más real y más real, hasta que traspasaba los monitores, hoy en día las pantallas de los dispositivos, y llegaba a ser una realidad total. O sea, lo que pasa en internet traspasa ya los dispositivos, y cuando un menor, cuando un niño o una niña está en internet, también. Y eso es lo que tenemos que evitar y ayudar. Es como montar en avión. De los presentes, ¿quién ha montado en avión? Unos cuantos, más de 10 veces. Yo siempre digo que ahí entonces en la sala tenemos unos cuantos pilotos, porque si habéis usado un avión para desplazaros, sabéis utilizar esta, ¿verdad, Silvia? Silvia además lo utiliza bastante. Ya los pilotos cogen libre ese día, ¿no? Bien, nosotros simplemente nos subimos al avión, nos sentamos, nos dan unas pautas muy básicas y disfrutamos del vuelo. Lo que no hacemos es esto. En internet lo hacemos nosotros los mayores, y lo hacen los pequeños porque son nativos digitales. Claro, es que ellos nacen y ya saben, ¿no? ¿Y qué utilizan los menores? Las redes sociales. ¿Una red social? ¿Las redes sociales son buenas? ¿Son malas? ¿Qué pensáis? Pues depende cómo miremos esas redes sociales. Una red social es como un parque. ¿Los parques son algo bueno o es algo malo? Pues normalmente un parque es algo bueno, muy bueno, ¿no? Sobre todo cuando estás con la novia, ¿no? O con el novio, ¿no? Pero un parque también puede ser algo malo. De hecho, en los parques ocurren muchas cosas, sobre todo de madrugada. En definitiva, una red social es como un café, como un bar. Tú vas a un bar y puedes ir con tus hijos, con tus hermanos, con tus primos más pequeños. Sin embargo, hay bares a los cuales nunca irías con un menor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se le da un uso distinto, ¿no?, al que nosotros quisiéramos que viesen nuestros hijos. Internet también tiene peligro, como digo, es 1%. Y si tú preguntas a un niño cuál es el principal peligro al que se puede encontrar en internet, ¿sabéis cuál es? Sin duda esto. Pues si no, tenéis que ver las caras que ponen, ¿no?, cuando se quedan sin batería. Algunos llegan a enfadarse mucho. Pero realmente, si indagas un poquito más, tienen muchos más peligros, como por ejemplo la falta de cobertura, que no tengan wifi o que no les cargue el programa que están descargando. Eso es para ellos. Lo que pasa en internet traspasa los monitores muchas veces, la mayoría de las veces. Y eso es lo que no somos conscientes muchas veces como adultos, que damos un dispositivo móvil a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y les decimos: vete a la habitación que yo quiero ver, como decía Josep, el salón. Luego en internet se habla de privacidad. ¿Pensáis que existe privacidad en internet? Este soy yo hace unos años, que estaba buscando trabajo. ¿Y de qué me vale ese día arreglarme un poquito y peinarme? Porque es lo único que hice, peinarme un poquito y ponerme el traje. Si luego cualquiera que busque un poquito en internet, cualquiera que busque, me va a encontrar aquí, pues como un piojo, con los de con Pilar anoche, que fue una noche de aplausos, ¿no? Pues ellos hacen lo mismo, ellos nos imitan, ellos empiezan haciéndose fotos de estas. Cuidado, que esto tiene técnica, pues tiene una posición un poco complicada. Tableta de chocolate importante, y que se va al jumbo. Mira, la chica, los moritos, no sé si a ti, los moritos, y tú si no la vas, ¿eh? Esto tiene técnica. Pero esto se va a superar. Como estamos en horario infantil, entendéis, ¿no? Pero esto se va superando y van pidiendo cosas, y a veces, llegamos a imágenes que si para vosotros es gracioso, imaginaros que a este chaval le da por hacer esta imagen y llena su colegio. ¿Quién puede ser de este chaval? ¿No? Pero bueno, es que mola mucho estar de botellón y subirlo a las redes sociales, mola mucho hacer cosas y compartirlo, y no son conscientes, ni nosotros tampoco, que lo que pasa en internet es como las velas, no se puede borrar. La identidad digital, nuestra identidad digital, cuesta mucho trabajo forjarla, cuesta mucho trabajo mantenerla, sin embargo, en un segundo se va al traste todo. En un segundo, el momento que se sube esa imagen, que se pare nuestro control, ya nuestro prestigio queda por los suelos. Pero es que la culpa no la tienen ellos, la culpa la tenemos los que sabemos, los adultos, porque llegó la fotografía digital y nosotros hacemos fotografías y la compartimos también a través de redes sociales. Y compartimos las imágenes de nuestros menores, pero es que son tan bajos que ¿cómo no las vamos a compartir? Si es que tenemos que compartirlas, que lo vea todo el mundo. Y no somos conscientes, salvo nosotros, que una imagen dice mucho más de lo que estamos viendo. Aparte de ver algo que está muy divertido, o una foto un poquito especial para esa persona especial, una imagen dice mucho más de lo que vemos, como bien sabéis. Y es utilizada a veces en contra de los chavales. Bueno, luego hablaremos de sexting, una imagen un poquito subida de tono que se hace en el seno de una relación, esa relación se rompe y esas imágenes son utilizadas en su contra. Y como os digo, una imagen, esta persona sabe por dónde está en la Plaza del Pilar, ¿no? Está en París. Una imagen, como bien sabéis, nos puede dar la geolocalización. No tengo que explicaros el motivo, pero sabéis que un smartphone es un GPS, menos aquí en Zaragoza, José, y puede dar exactamente el lugar donde se hizo esa imagen. Y esa imagen puede ser traceada por vete a saber, y pueden saber dónde se ha hecho esa imagen. Imaginaros que es una imagen que han pedido a vuestro hijo, a vuestro hermano, a vuestra prima, y la da. Y dice, no, pero tranquila, que tú como estás muy concienciada, no, yo solamente quiero saber el póster ese que tienes de nuestro artista favorito en una foto, imaginaros, y la envía. Posiblemente, en el mejor de los casos, sean unos chorizos y lo que quieran es saber dónde vive la cría o el crío, para cuando ponen redes sociales, me voy de vacaciones con mis padres, en avión, a Santo Domingo, voy a dejar la casa vacía y la llave debajo del felpudo, pues a lo mejor la aprovechan para esto. Digo en el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos, yo siempre digo que una imagen vale más que mil palabras. En el peor de los casos puede pasar, pues imaginaros. Internet también es un problema generacional. Un problema, hablan de la brecha digital. La brecha digital yo ya no creo en ella, creo que realmente está desapareciendo. A priori la brecha digital podría ser algo como esto. Pero en realidad la brecha digital es esto. Es que son nativos digitales, mentira. ¿Habéis visto alguna ecografía así? ¿Verdad que no? Entonces, ¿de qué nativos digitales? Si antes se animaban a nosotros, nuestros abuelos, nos enseñaban a jugar a las cartas, ¿por qué ahora no nos animamos para conocer el cibermundo de nuestros menores? Aunque seamos ingenieros informáticos, cuidado, ¿eh? Tenemos que saber dónde se mueven y con quién se mueven, que es lo más importante. Pero claro, es que en internet han creado un idioma nuevo. Un idioma a veces difícil de seguir al principio, ahora nos estamos adaptando, porque ha creado su nuevo lenguaje. Nuevos lenguajes que además tienen sus propios diccionarios. ¿O no? A que lo entendéis ahora todo esto. ¿Verdad? Pero fijaros, vuestros padres, vuestros abuelos, si van a leer un texto en el cual está escrito así fonéticamente. Esto empezó así. Empezamos con los emoticonos, que dicen que esto lo han inventado ahora, y una leche. Mi abuelo ya lo ponía en los árboles cuando conocí a mi abuela. Y empezamos con comentarios, con las conversaciones a través de redes sociales y demás. Que bueno, yo esta Navidad he recibido esto. ¿Sabéis lo que es, no? Aquí no. causa, es un villancico. Pero bueno, existe un distanciamiento cultural, una falta de comunicación familiar, es verdad. El otro día me dieron esta imagen, una amiga dice, mira lo que ha puesto mi hija, se les cayó el internet y mirad, parece con la gente de familia. Pero bueno, entonces, ¿hablamos del cibermundo de los menores? No. Ya, hoy en día ya no es su cibermundo, es su mundo real. Ellos se mueven y tienen el control de todo. Nosotros los mayores, aunque seamos, repito, ingenieros, no tenemos ni idea de nada. Ellos tienen el control de todo tipo de aparatitos, de maquinitas, y nosotros, aunque nos lo quieran explicar, no sabemos o no queremos saber. El problema está cuando vienen los problemas. Ellos no saben cómo reaccionar y nosotros pues tampoco. Pero es que son nativos digitales, es que son nativos digitales y nosotros somos inmigrantes digitales. Con esta imagen la verdad que la mayoría os reiréis. Pero José, la que aprendiste así. Los que sois de mi edad, los 30. Bien, lo que estamos generando con todo esto son analfabetos digitales, y este analfabetismo lo que está generando es esto. ¿Sabéis lo que es esto? Un menor solo ante internet. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un huérfano digital. Y eso es lo que estamos potenciando. ¿Qué hacen nuestros hijos, nuestros menores en internet? Bueno, pues al principio navegábamos. Cuando navegaba y no pasaba nada. Y bueno, todos sabéis cómo funciona Google, ¿verdad? Sabéis cómo funciona. Yo hice esta prueba, empecé a meter, sabéis que Google pues te da respuesta antes, incluso como están listos, antes de que tú hayas terminado de buscar algo, ya te da la respuesta, ¿verdad? Yo empecé a meter tengo 8, y ya me van apareciendo cosas. Tú estás buscando esto. Tengo 8 años, tengo 80 pulsaciones, tengo 8 semanas de embarazo. Bueno, tengo 8 años y estoy embarazada. Eso lo ha escrito alguien. No creo que lo haya escrito una persona de 80 años. No, puede ser. En fin, eso es lo que pueden estar haciendo nuestros menores en la red. Repito, antes navegábamos, antes veíamos vídeos, antes se juntaban para hacer trabajos. Pero hoy en día, internet es su mundo, es su cibermundo. Y ese cibermundo, antes nos íbamos a la cama y nos íbamos, los que sabían leer, se iban con un libro. Ahora es más complicado, porque ahora, ¿cómo se van los chavales a la cama? Con una tablet. Bueno, esto es lo más pobre, porque normalmente se van con todo esto. Y estamos creando, pues eso, huérfanos digitales realmente. ¿Y con quién contactan en internet? ¿O con quién contactamos? Contactamos con nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, ¿verdad? Vosotros y yo hablamos con nuestros amigos en internet, ¿verdad? ¿Y qué es un amigo? Pues preguntárselo a esta chica que invitó a sus amigos de Facebook a su cumpleaños y aparecieron 3.000 personas. Tuvo que intervenir la policía, tremendo. Bien. Entonces internet es su mundo hoy en día, es su mundo, sobre todo a través de mensajerías instantáneas como WhatsApp, que no sé si lo conocéis, pero es un programa que va a pegar fuerte, ya veréis. Entonces, esto sí que es su cibermundo. Este es el cibermundo de los menores. Y ellos, para conectarse a internet, ¿qué utilizan? Está claro, un ordenador, ¿verdad? No se lo digáis porque se ríen de vosotros, porque ¿veis vosotros ahora los chavales con ordenadores? ¿Verdad que no? Utilizan esto. Este es su cibermundo. ¿Y sabéis qué es esto? Esto es una fiesta. Esto es una fiesta, una wifi party. Claro, este es su mundo. O sea, si ya es que no hablan entre ellos. Y ellos siempre están con sus amigos a través de sus dispositivos móviles, que se conectan a su Facebook, a sus Twitter. Por cierto, ¿alguno de vosotros lee? Oye, ¿te vas a inscribir aquí en Facebook? Mira las condiciones. ¿Alguno lo ha leído? Ah, y como levanto la mano, digo, mentiroso. Mentirosa. ¿Te han leído después? Sí, vamos, bastarda. Bien, pues hay que tener 14 años para utilizar una red social en España. Los dispositivos móviles dan esa facilidad de conectarse a este tipo de redes sociales. Existen muchas redes sociales, conocéis Instagram, volvemos al tema de las fotografías, que geolocalizan, que puedes compartirlas con quien quieras. Tenemos como Snapchat, que como se puede enviar una imagen y se va a borrar, pues qué potencia, pues que se envíen algunas imágenes un poquito, pues eso, subidas de tono, si se va a borrar, pero ya sabéis lo que pasa con una imagen, con cualquier cosa. Existe lo que se llama captura de pantalla, ¿no? Existen otras redes sociales que potencian el anonimato, porque para ellos mola mucho hablar con un desconocido. Es que mola mucho. Y además, ese anonimato, dice, no, pero eres anónimo y además en un radio de 10 kilómetros. Puedes hablar con gente anónima que no conoces y que está a 10 kilómetros de ti. Y encima te puedes geolocalizar. Fijaros el problema que es todo esto. Hablar con un desconocido y contarle tu vida, porque es muy fácil a través de ingeniería social, como bien sabéis, llegar a una persona, pues son menos figurados. Luego existe, como os digo, no sé si lo conocéis, esta nueva aplicación, se llama WhatsApp, que, repito, va a pegar fuerte. Y esto ya que en el tema de colegios, los grupos de padres y madres, intento hablar en masculino y femenino porque el otro día me llamaron machista. Entonces, estos grupos de redes de WhatsApp, de papás y mamás, de colegios sobre todo, 20 minutos, bien, ¿vale? Bien. Están muy bien porque empiezan a hablar de si tienes algún problema, si quieres, necesitas los deberes del niño, pero luego esto va degenerando. Y los chavales pues ven esas redes sociales, ven esos mensajes, y entonces ellos imitan. Pero ellos, como son tan buenos, son inmigrantes digitales, nosotros cuando son pequeñitos les damos el smartphone y es que son unos fieras. Y son una maravilla como lo utilizan, pero van creciendo y dicen, el po este para ti, yo quiero jugar al fútbol. Y llega un momento que dicen, sí, quiero jugar al fútbol, pero con mi tablet o con mi smartphone. Y les compramos dispositivos que son especial para niños, porque tienen sus dibujitos para niños. Pero estos dispositivos se conectan a redes sociales. Perdón, se conectan a Wi-Fi. Entonces tienen acceso a cualquier tipo de red social, cualquier tipo de contenido. Tengo que ir muy deprisa porque no me va a dar tiempo, quiero hablar de muchas cosas. Entonces, si un niño, por ejemplo, nos viene y nos dice, papá, abuelo, me han robado la cara de diamantes y estoy hecho polvo. ¿Qué hace el niño? ¿O qué hace el padre o el abuelo? A mí que me cuentas, ¿no? O hace no mucho, si venía a denunciar un padre con un niño a la Guardia Civil o a la policía, que a mi hijo le han robado la cara de diamantes. Pues figuraros el cuadro. Pero ¿sabéis de lo que es capaz ese niño por conseguir esa cara de diamantes? Cuando está en un juego online, que le puedan ofrecer esa espada de diamantes a cambio de... porque ellos interactúan con otras personas y a lo mejor hay otras personas que buscan algo más que jugar. A lo mejor esa persona lo que busca es llegar a ese menor y convencerle de para quedar, y te ofrece la espada de diamantes. Yo esto lo he aprendido en mi propio sobrino, o sea, por eso digo, vamos a acercarnos a los niños para que nos enseñen su cibermundo, porque un niño solo en algo que no está controlado por ellos, pues puede ser muy, muy peligroso. ¿Qué peligro les acechan a los menores? Pues a un menor en internet le puede acechar cualquier peligro de los que nos podemos nosotros encontrar. Pero además, cuando es en internet, le ponemos la rubita y ya decimos que es algo ciber. Ciberdelitos, ciberestafas, ciber... Pero los niños sufren los mismos delitos que nosotros. ¿Qué fuentes de peligro nos podemos encontrar? Yo lo he dividido en tres. Internet no es como antiguamente, yo no sé si alguno lo sabéis, estaban los dos rombos y era cuando tus padres te decían, niño, a la cama. Me lo han contado. En internet no hay censura, como bien sabéis. Y un niño está a dos clics en cualquier contenido de internet, contenido inapropiado para ciertas edades. Entonces, un crío solo en la red puede encontrarse pornografía infantil, alteraciones alimentarias, pedofilias, violencia extrema, problemas como la bulimia y la anorexia, que se cuentan como adelgazar más deprisa, se cuentan como esconderse, se dan sus pautas para, se echan incluso carreras a ver quién adelgaza antes. Luego tenemos la interacción con otros internautas, el hablar con otra gente. Repito, una imagen vale más que mil palabras. Esto es muy gracioso, pero esta imagen no lo es tanto. Sin embargo, esta imagen es muy real. Existen salas, existen webs en las cuales, por ejemplo, Omegle, que potencia el hablar con desconocidos. No tienes más que conectarte, ya te detecta el idioma. Tú solamente dices que si quieres una conversación en vídeo o texto. Por supuesto, dicen que tengas cuidado, que tienes que ser mayor de 18 años y que no puedes. En fin, yo me conecto y me sale esto. Así de sencillo. Y ahí está mi hijo, mi primo o mi hermano, está en la habitación solo. No pasa nada porque vivimos en un sexto. Bien. Existen combinaciones peligrosas, como bien sabéis, a los gremlins, si los conocéis, ¿no? Cuando les echaban agua, pues pasaba esto, ¿no? Pues es lo que pasa con esto de la de internet y el hablar con desconocidos. La falta de conciencia en cuanto a privacidad, contamos todos en internet. No tenemos conciencia de nuestra privacidad, no la preservamos. Lo que hay que concienciar es, en definitiva, internet para un menor a veces es un sueño, pero es un sueño que muchas de las veces se convierte en una pesadilla. Llegan incluso a tener verdaderas adicciones y es imposible desconectarles de su cibermundo. Existen juegos online que están bien, están muy bien. Son juegos educativos o juegos simplemente para descansar un poquito de lo que es la tarea diaria. Pero también tienen una cara B, también generan una adicción. También puede llevar a contenidos de juegos de azar no propios para un crío, o juegos de violencia extrema, o juegos de adulto, repito, que van apareciendo links para proponiendo otros juegos y los que van accediendo. Y luego existen las comunidades virtuales, como antes quería haberos hablado de algún juego de este tipo, pero aquí es que lo tienes de todo, porque interactúas con otras personas, hablas con desconocidos, que cada uno adopta un papel, y luego pues necesitas pasar ciertas pruebas para pasar a los siguientes niveles. Entonces, para pasar esas pruebas, a lo mejor piden ayuda no a su padre, para que no se le quede cara de nada. Luego, claro, existen juegos que no tienen tanto peligro, o sea, podemos dejar tranquilamente a nuestros chavales estar jugando al parchís, ¿verdad? ¿Veis algún peligro en este juego? Ninguno, ¿no? Que le hagan trampas. El peligro está aquí, en el chat, porque es ahí donde va a ir un pedófilo, un pederasta, a buscar a un niño. Es ahí. No va a ir a un juego donde sabe que va a haber pedófilos o pederastas. Las conversaciones, repito, una imagen vale más que mil palabras. ¿Hay soluciones a todo esto? Pues sí. Igual que hacemos cuando vamos con un crío a un centro lúdico que supervisamos, lo hacemos en internet. Tenemos que estar con ellos hasta que sepamos que son autosuficientes para estar tranquilos. Jamás subiríamos a un niño a un programa de estos. Sin embargo, en internet somos nosotros quienes subimos y quienes empujamos. Es lamentable. Tenemos que estar, repito, siempre, siempre con ellos. A mí me gusta, como digo, hablar de personajes ilustres. En este caso, de hackers ilustres. ¿Sabéis lo que es un hacker, no? Un pirata informático, un delincuente. Está claro, ¿no? Lo dice la RAE, ¿no? A mí una vez me llamaron hacker y lloré de la emoción, porque ojalá ellos fuesen, ¿no? Pero, por cierto, por ahí hay mucho ahí con camisetas negras. Bueno, frases de hackers ilustres. Seguro que los conocéis. No hables con desconocidos, no aceptes caramelos. Hackers ilustres. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Fijaros si es antigua la seguridad informática, ¿no? En este caso, estos inventaron lo que ahora llaman control parental y dicen que es algo nuevo, que se ha inventado ahora con esto. Pues mi abuela era una hackera que no veas, o sea, que me lo decía, ¿no? Y se enfrentan al tema del ciberacoso. El ciberacoso es el acoso utilizándolo a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Según INCIBE, el antiguo INTECO, dicen que más de 150.000 adolescentes han sufrido acoso en España. Antes el acoso en el centro escolar era algo como esto, ahora ha derivado. Ahora no tienes por qué ser el grandullón, puedes ser el más pequeño que sabe meter una comida en el sitio apropiado y te tumba el blog, ¿no? Entonces hay varios tipos de acoso. dependiendo si la víctima o el acosador es adulto menor. Quiero recalcar que en los casos de ciberbullying, que es el acoso en el ámbito escolar, la víctima como el acosador es un menor. Con esto no quiero decir que haya que criminalizar a ese menor que es el autor. A lo mejor lo que falta es educación, tanto para él como para sus adultos. Siempre que nos encontremos un caso de ciberacoso, tenemos que decir lo primero, decirle a la víctima que no es culpable absolutamente de nada. Lo segundo, reiterarlo: no eres culpable absolutamente de nada, hayas hecho lo que hayas hecho, aunque hayas enviado esa fotografía a tu exnovio, que ahora no eres culpable absolutamente de nada. El verdadero responsable, el delincuente, es el acosador, que puede ser autor de varios tipos de delitos contra la intimidad, amenazas, contra el honor. Y siempre que nos encontramos ante estos casos, hay que romper el silencio. Tenemos que ayudar a que rompan el silencio y tenemos que concienciar a nuestros menores para que, en caso de que tengan el más mínimo problema, rompan el silencio y sepan que hay un adulto a su lado que les va a ayudar y no se va a quedar con cara de ama. ¿Qué hacemos en caso de acoso? Está claro, o sea, hay que denunciar. Hay fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional, incluso policías locales, que están súper preparados para trabajar este tipo de delincuencia. ¿Y qué tenemos que aportar? Pues todas las evidencias, todas las pruebas que se hayan utilizado para hacer esta cosa. Y si no sabemos, nos llevamos el dispositivo, que os aseguro que sabrán hacerlo. Hemos hablado de sexting. El sexting es hacer fotografías. En sí no es un hecho delictivo, no es una actividad delictiva. Son fotografías muy personales que se envían normalmente en el seno de una primera relación, que cuando esa relación se rompe, o que esa imagen es utilizada en contra de la persona. ¿Vale? Ciberbullying, como digo, es el ciberacoso en el ámbito escolar. El autor y la víctima siempre es un menor. Las redes sociales potencian todo esto, porque los chavales, como he dicho antes, se mueven en redes sociales, cuentan su vida en redes sociales, se comunican a través de redes sociales. También interactúan entre ellos de forma negativa a través de redes sociales. Y mola mucho acosar y meterse con un chaval, mola mucho, muchísimo. Pero a veces esos chavales que son acosados, como ese acoso sale del espacio ya del centro escolar, no saben lo que hacer. A veces pues estallan, como el caso de Amanda Tuck, que no sé si os suena, hace mucho tiempo en Canadá, una chica que fue acosada en distintos centros escolares, la llegaron a cambiar, pero como salía fuera del centro, ya era su problema que conocía en otros centros y continuaba. La chica no pudo más, grabó un vídeo contando su historia y al final del vídeo pues se suicidó. Pero eso pasa aquí, eso pasa en España. Recientemente, aunque fue noticia en enero, Diego se suicidó, un niño de 12 años, pero no se suicidó en enero, fue noticia porque los padres lo movieron. Se suicidó en octubre. Y fijaros lo que dice un niño de 11 años. Déjalo. No, porque voy mal de tiempo, no te preocupes. Nadie le ayudaba. Se metía con él porque era el dueño de la clase y nadie le ayudaba, nadie le entendía. Y la única solución que encontró era quitarse del medio. Pero encima lo contó y pidió perdón por ello. Pero no solamente le ha pasado a Diego, le ha pasado a Joaquín, le ha pasado a Cristina, le ha pasado a Mónica, le ha pasado a Carla, le ha pasado. Y lo peor de todo, nadie me defiende. Luego encontramos otro tipo de acosos, que es el que se daba de menores adultos dentro del ámbito escolar, porque me daba mucho llevar al extremo al profe, grabarlo y subirlo a YouTube. Pero si son cosas de niños, ¿verdad? ¿Ya? ¿No pasó 20 minutos? Bueno, pues mirad, no puedo contaros todo lo que quisiera. En mi blog tenéis muchas cosas y en mis libros más. Acordaros que un menor puede ser víctima, pero también puede ser autor. Y no os voy a hablar de ciberdepredadores, de pedófilos, pederastas, qué es lo que se pueden encontrar. Simplemente os voy a dar unas pautas muy rápidas. ¿Qué deben hacer y qué no deben hacer? deben compartir, no deben compartir información personal, no deben compartir fotografías con nadie que no conozcan, encontrarse con amigos que hicieron en la red, admitir como amigos a quien no conocen realmente, desconectar o aceptar archivos puede ser peligroso, como bien sabéis, en este tipo de foros, desconectar la webcam cuando no la utilicen, utilizar contraseñas robustas. Es más, hoy las contraseñas ya no son nada, hace falta otras capas de seguridad como la doble autenticación, configurar sus perfiles como todos nosotros los tenemos, ¿verdad?, de forma privada, respetar a los demás y sobre todo que cuando tengan un problema que sepan que hay alguien que les va a solventar la papeleta, que no pase como a Diego o como a todos estos que hemos contado. Y nosotros ya no podemos alegar ignorancia, tenemos que acompañarles, tenemos que explicarles, tenemos que aprender con ellos y de ellos, no debemos dejar que sean esclavos digitales. Y termino con la reflexión: no puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre, de una madre, de un hermano o de una hermana. Siempre digo, cuando escribo, siempre termino con una frase: en internet nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad, pero también somos nuestro mejor antivirus. Así que muchas gracias, y ante los peligros ya saben lo que tienen que hacer.